Expresión Digital. Entonados, expresión de tu ciudad. Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Reciban un cordial saludo y bienvenida a esta emisión de su programa Entonados, expresión de tu ciudad. Un cordial saludo para todos los de que en este momento están conectados con nosotros. Yo soy Sebastián Heredia y los estaré acompañando desde este momento en este programa. Bueno, para el día de hoy contamos con un clima de aproximadamente 19 grados centígrados, un cielo parcialmente nublado, y también recuerden que para hoy jueves 26 de marzo, el pico y placa que rige nuestra ciudad para vehículos particulares y de motos son las placas terminadas en 6 y 7. Bueno, nuestro tema de hoy es Sucumarí. Pues mucha gente sabe qué es Sucumarí, de qué se trata, el nombre, a qué se le atribuye, pero ¿será que realmente conocemos el significado? ¿Sabemos cómo se llegó a él? Bueno, Valeria, entonces cuéntenos un poco de qué es Sucumarí. Tengo para contarles que Sucumarí en el vocablo quechua significa fuerza de osos y el nombre fue elegido por la alcaldía de Pereira y por Infi Pereira. Este bioparque temático está concebido como un lugar para estudio e investigación. Y Sucumarí sería el más grande de Sudamérica, cuenta con 44 hectáreas y está ubicado en la zona de Galicia. Abrirán sus puertas el 30 de junio de este año. Y ustedes, compañeros, ¿de cuánto piensan que es la inversión? No, pues no tengo idea, cuéntanos. De 110 mil millones de pesos. Bueno, esto es una gran apuesta que hace entonces la alcaldía municipal y pues este proyecto es bastante ambicioso. ¿Tienes buenos productos sonoros? ¿Qué esperas para darlo a conocer? Envíalo ya a expresiondigital@ucp.edu.co. Entónate con la actualidad. Bueno, y siguiendo con el tema de hoy, sobre qué es Sucumarí, nuestros compañeros Julián y Laura tienen una pequeña entrevista con Carlos Alfredo Crossway. Las mejoras, pues definitivamente le entregó el patrimonio que tenía del Zoológico Matecaña, que era una institución construida con mucho esfuerzo, hoy se lo entregó. Yo diría que se lo entregó y entonces la experiencia de la sociedad de mejoras en el manejo del zoológico desapareció. ¿A cuenta de qué? Si el que lo recibe no tiene la experiencia. Y a su vez también le va a entregar toda la parte de lo que era el zoológico para que el aeropuerto Matecaña, en ese proceso de privatización para entregárselo a un tercero, está para que un tercero que venga de afuera, un gran inversionista, construya ahí y se apropie de toda la riqueza y el esfuerzo que hicimos todos acá. Lo que menos le interesa a esta dirigencia son los derechos de la gente. Y nos estamos gastando miles de millones de pesos y centenares de millones de pesos enviando empleados y funcionarios de Mediapetaca a pasear a Europa y a Sudamérica. Bueno, buenos días, Sebastián. Y para aclararle a todos nuestros oyentes, cuando se habla de la Sociedad de Mejoras Públicas, estamos hablando de una entidad del Zoológico Matecaña que promueve el fortalecimiento de centros de conservación integral y de biodiversidad. Y bueno, Julián, le cuento también que en la entrevista que tuvimos con el señor Cross White, él hace un llamado sobre todo a la protección y a las garantías de los derechos de los pereiranos e invita a una reflexión sobre el presupuesto que se gastará en la realización del parque temático versus los problemas que él dice que tenemos acá en la ciudad en educación, desempleo, vivienda, entre otros, que considera él que deben ser de principal importancia y preocupación para la administración. Así es, Laura, y es que hasta ahora solo son flores las que hemos escuchado sobre el parque temático, pero no hay que desconocer el problema social que este está generando también. No solo por lo que el doctor Crossway nos acaba de señalar, sino también por el desplazamiento intraurbano que este está generando. Bueno, pues ahí está el tema, un poco controversial por estos días del parque temático. Bueno, sí, y también les cuento que es que en la zona ha habido un auge de nuevos proyectos, sobre todo proyectos hoteleros, como el Hotel Sonesta, que hace parte de la cadena hotelera GHL. Sí, es que a ver, Galicia es un sector netamente rural. de familias tradicionales acostumbradas a vivir en el campo. Ahora este proyecto está cambiando las lógicas de vida de estas personas, porque paralelo a la construcción están, como tú dices, empezando una serie de construcciones inmobiliarias y hoteleras que le están transformando la visión a la gente. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que se está dando un cambio social y se está dando un fenómeno de desplazamiento, porque estas personas acostumbradas a vivir en una zona rural y en el campo están viendo que primero se les está valorizando mucho más la vivienda, que las lógicas de producción que tenían está cambiando. Entonces el proyecto hasta ahora hay que verlo desde todo el panorama, no solo pintarlo bonito, porque indiscutiblemente es un proyecto que le va a traer pues desarrollo y turismo a la ciudad. Claro, Julián, es que además el propósito de este parque es ser un atractivo turístico que beneficie a la región risaraldense y además pueda competir con el Parque del Café y Panaca, que están en el departamento de Quindío. Entonces, un proyecto muy grande con una inversión inmensa, pero también implica un desplazamiento de estas personas que viven aquí. Claro que sí, el llamado es entonces a las autoridades para que le presten mayor atención a esa comunidad de la zona que está siendo directamente afectada, que se centren en las necesidades de ellos. Bueno, y como aquí en Entonados nos importa lo que nuestra audiencia piense, les invitamos a que compartan sus comentarios, que entren al chat, que por redes sociales nos visiten y se enteren de esto. Bueno, y por otra parte, para ir calentando motores, les tenemos el primer recomendado musical de la mañana. Hoy como tema, los artistas que se han visto involucrados de alguna manera al tema de la biodiversidad y del medio ambiente. Adelante, Jenny. Bueno, pues hoy les traigo tres cápsulas musicales que hablan sobre el tema de biodiversidad. En mi primera cápsula musical, pues les cuento que la controvertida artista Nicki Minaj, que mientras ensayaba para los premios MTV VMA, pues su más reciente éxito, Anaconda, como ya sabemos, utilizó un tipo de animales, unas serpientes, y una de ellas atacó a una de sus bailarinas, puesto que esto llevó a que suspendieran el ensayo de esta canción, pues de este performance que iban a ser utilizado, y llevar a la joven y trasladarla a un centro asistencial para que estuviera en óptimas condiciones para este baile. Uy, pues es algo muy complicado tener que hacer un proyecto audiovisual y que al trabajar con animales se nos presenten estos accidentes. Sí, es algo inesperado. Bueno, y ya regresamos aquí en Entonados. Nuestro correo, expresiondigital@ucp.edu.com. Este es el momento de prestar atención. Satisfy llegó a Pereira, un reloj que te da energía y vitaliza tu cuerpo. Un producto tecnológico avanzado para jóvenes activos como tú. Deja atrás la búsqueda de alas y prepárate para unirte a la nueva experiencia de Satisfy. ¿Qué estás esperando? Comparte tus productos sonoros y podrás escucharnos aquí en Radio Expresión Digital. Agenda cultural en Entonados. Bueno, y seguimos aquí en Entonados con toda la actitud. Hoy es jueves, está un poco frío en la ciudad de Pereira, pero vamos a seguir hablando un poco de lo de la biodiversidad, los animales y por supuesto, pues recomendadísimos que tenemos en esta mañana. Así que sigamos con nuestro próximo tema, que me parece muy interesante porque no sé si a ustedes les ha pasado que muchas veces no tenemos ni idea para dónde irnos con los amigos, con la familia. De pronto en esta Semana Santa no tenemos cómo dispersarnos de la ciudad, estamos cansados de la monotonía. Entonces hoy Mariana nos trae unos súper recomendados para que presten atención. Bueno, claro que sí. Mis recomendados son: uno es el Centro de Visitantes La Pastora, que queda en la vía Pereira El Cedral. Es un lugar es un lugar muy bueno, muy chévere para todos compartir en familia, en amigos, y pueden hacer senderismos, caminatas, baño en chorros, acampar, diversas actividades para diferentes gustos y diferentes edades. Twitter o Facebook como Expresión Digital. Sabemos que eres excelente realizador. Desempolva tu producto audiovisual. Envíalo ya a expresiondigital@ucp.edu.co. Bueno, y antes de seguir con nuestro segundo recomendado, les quiero invitar a todos ustedes para que se conecten desde ya con todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Expresión Digital, y nos dejen todos sus comentarios de qué piensan de Entonado, nuestro tema, Ucumarí, de pronto si van a ir, no, qué opinan. Queremos que ustedes sean controversiales y a la vez opinen. Ese es el espacio para que ustedes expresen sus ideas, y mientras ustedes están ahí conectadísimos, pues sigamos con la segunda recomendado para un lugar cultural y de diversión en familia y amigos. Bueno, claro que sí. Mi segundo recomendado es el Parque Nacional Natural Tatamá, en la vía entre Santuario y Pueblo Rico Risaralda. Claro, acá pueden hacer actividades de avistamiento de aves, parapente, senderismos, caminatas, diferentes actividades muy chéveres para sus familias, amigos, para compartir en esta Semana Santa, no sé, diferentes planes que nos pueden gustar para participar de diferentes cosas. Bueno, pero yo sí quiero saber ustedes, ya que estamos solo mujeres acá, dentro de la cabina, ¿ustedes se animan a hacer este tipo de actividades o son más reacias y prefieren la ciudad? No, Laura, yo pienso que estas actividades son buenísimas y además es una alternativa ecológica muy chévere, actividades diferentes que podemos hacer en nuestra ciudad. A mí me parece muy interesante e invito a todos nuestros oyentes para que nos animemos, y este domingo vamos todos, vamos a las caminatas, vamos a la pastora, son muy buenas actividades ecológicas y podemos hacer algo diferente con nuestra familia y nuestros amigos. Además, es una muy buena forma de hacer deporte y conocer, ver aves, animales, la naturaleza. Entonces yo creo que es un buen plan, nos deberíamos animar a ir este domingo. Sí, claro que sí, es que son deportes extremos y son diferentes como actividades naturales que nos desconectan de tecnología y de la cotidianidad de la ciudad. Bueno, ya que Mariana nos dejó como así entonadas, pues vamos con nuestro segundo recomendado musical. Y pues sigan conectadísimos en las redes sociales, anímense a escribirnos y pues acá los dejamos. Sabemos que eres excelente realizador. Desempolva tu producto audiovisual, envíalo ya a expresiondigital@ucp.edu.co. Bueno, pues en mi segunda cápsula musical les voy a comentar sobre una mujer muy linda, una de las más lindas de la industria musical. Se trata de Katy Perry, quien también ha sufrido varias acusaciones sobre su más reciente éxito titulado Roar. Puesto que la organización PETA, significado de Personas por el Trato Ético de los Animales, arremetió en su contra por utilizar unos animales para su más reciente video musical, pues Roar, de lo que estamos hablando en ese momento. La trama del video, Katy sufre un accidente y ella se ve obligada a sobrevivir dentro de una jungla, convirtiéndose ella en la reina de la misma, algo así como una versión femenina, pues como decirlo, de Tarzán. Entonces esta organización piensa que ella no trató de forma adecuada a los animales y por esto como que ha generado muchas inconformidades en cuanto a estas organizaciones que defienden el trato ético de los animales. Y señaló el diario británico Daily Mail que los animales utilizados en la industria del entretenimiento son maltratados y están expuestos a entrenamientos muy violentos para que estos puedan acceder hacer ese tipo de cosas que los artistas quieren en los videos. ¿Ustedes qué piensan del maltrato animal? No, pues sinceramente me parece terrible. Yo la verdad no estoy de acuerdo con la utilización de animales en este tipo de cosas, y mucho menos si no se está haciendo el tratamiento adecuado para estos pobrecitos, ellos pues teniendo que ser sometidos a violencia para aparecer en un video musical. Claro, es que eso implica como que ellos deban de aprender un adiestramiento para hacer unas actividades de las que ellos no están como adaptados. Pero tenemos que tener en cuenta que Katy Perry es una de las personas que más es preocupada por los animales dentro de sus videos musicales. No es la primera vez que ella usa, es una de mis cantantes favoritas, el video me encanta, y tengo entendido que a pesar de que ha tenido esas críticas pues por esta organización, creo que ellas han tenido la precaución de demostrar que son personas especializadas las que acompañan a los animales, y además pues son animales que de pronto ya están acostumbrados y los usan en la industria del cine. Entonces obviamente hay que tener cuidado con ese tipo, porque de pronto el ambiente es un poco estresante para ellos, pero si son animales adiestrados, esperemos que de las maneras adecuadas, aunque sí, el adiestramiento no estoy de acuerdo, pero dicen que se han tenido las medidas necesarias para que pues salga todo en perfecto orden y no sufran los animales. Pues esperemos que así sea. Bueno, también es importante pues que nos comenten ustedes lo que piensan sobre el maltrato animal, comenten en nuestras redes, en Instagram, en Facebook, Expresión Digital, y hablen sobre nuestro tema del día, tanto de Ucumarí, sobre el maltrato animal. Sería importante que ustedes, nuestros oyentes, opinen y nos hablen sobre lo que piensan. Claro que sí, entonces vamos a seguir comentando en las redes sociales. Estamos escuchando a uno de nuestros oyentes y están diciendo que el maltrato animal no les gusta o no están de acuerdo. Entonces sigan comentando, queremos seguir transmitiendo sus ideas, y vamos a seguir pues con nuestra siguiente cápsula o sección, que realmente me parece muy innovadora. Creo que a todas las mujeres nos gusta la moda, estar bien, estar de pronto con las tendencias actuales. Sin embargo, pues muchas veces nos preocupamos de pronto porque prueban en animales o de pronto estamos haciendo daño al medio ambiente. Es por eso que Laura hoy nos trae un recomendado para que presten atención, para todas esas fashionistas que nos están escuchando en esta mañana. Bueno, claro que sí, y yo hoy les voy a hablar de una moda nueva, ecológica, que también se llama la ecomoda, pero no es la ecomoda de Betty la Fea, de una vez se los digo. No, es una moda ecológica, sostenible, y son prendas, accesorios que se hacen a base de materiales como el lino, el algodón, la lana, fibras vegetales o incluso productos reciclados. Y es que acá en nuestro país ya hay varias empresas con este enfoque ecológico y sostenible y se están empeñando por crear esta ropa y estos accesorios que sean amigables con el medio ambiente. ¿Qué les parece a ustedes? Pues yo me animaría. Mira que una vez vi que los ciclistas aquí en Pereira estaban empleando telas diferentes y que ayudaban al medio ambiente, de pronto en la cuando ya las botaban o algo así, que no afectara al medio ambiente, y me parece una buena manera de pronto para hacer deporte las personas que están por este momento en la vida saludable, en la vida fitness. Sin embargo, creo que es bueno que exploremos cierto tipo de cosas diferentes, ¿no? Pues sí, se pueden sacar varias tendencias como para el gusto de la gente con este tipo de materiales que son menos, ¿cómo decirlo?, como menos corrosivos para el medio ambiente. Sí, y además les cuento, pues los accesorios acá en Pereira apenas están empezando, pero en Medellín hay una empresa llamada Noa Accesorios que hacen accesorios a base de estos materiales ecológicos. Si ustedes están interesados, los pueden buscar en internet, se llama Noa Accesorios y hacen todos estos accesorios ecológicos y saludables con el medio ambiente. Además que yo he visto muchos accesorios de estos y son demasiado lindos. Es para todo el gusto de todas las personalidades, para todas esas mujeres que quieren como ayudar a conservar el medio ambiente. Claro que sí. Además, hay empresas grandes y muy conocidas como Zara, como Tania, que también están utilizando estos materiales para hacer prendas mucho mejores y que ayuden con el medio ambiente y además crear la conciencia de cuidado hacia el medio ambiente. Me parece muy importante y muy chévere que apoyemos como estas nuevas aptitudes de estas empresas. Claro que sí, esperamos que muchas personas estén animando a usar este tipo de prendas y contribuyamos con el medio ambiente. ¿Qué les parece si para terminar esta sección y seguir calentando motores en este jueves que está como frío, pero le vamos a meter toda la energía porque se vienen unas vacaciones medio largas de Semana Santa? Entonces, animados los que están por ahí de pronto desde la Universidad Católica, la UTP nos están escuchando, en Pereira, sus alrededores, le damos un saludo muy especial a todos nuestros oyentes y sigan comentando en nuestras redes sociales y anímense porque vamos con nuestro tercer recomendado musical. Escucha los pájaros, siente el frío de tus montañas, disfruta una buena taza de café. Sabemos que eres excelente realizador. Desempolva tu producto audiovisual. Ábrele. Envíalo ya a expresiondigital@ucp.edu.co. Tercera cápsula musical, les cuento que el grupo español Amaral tuvo que retirar de YouTube el video de Hacia lo Salvaje. Este grupo musical, quien ha tenido también problemas y ha sufrido demandas, puesto que los han acusado de tráfico de tortugas, pues tuvo que retirar este video como para no seguir generando este tipo de comentarios porque estaban generando mucha controversia y muchos insultos de la población que estaba ofendida por este video. La polémica sobre este supuesto caso de tráfico de tortugas fue llevado a la Corte Suprema y pues el director de fotografía delegado asegura que él contrató una empresa que era responsable de estos animales y que en ningún momento se generó un maltrato animal y en ningún momento se generó tráfico de tortugas, que es lo que están acusando a este grupo español. Pues es muy triste porque este grupo siempre ha sido denominado como protector de los animales y entonces me parece que es algo que no deberían estar pasando en este momento, porque estamos en una era donde los animales son lo más importante, donde la biodiversidad es lo más importante, el medio ambiente. Entonces creo que estas acusaciones no van a llegar muy lejos porque el grupo tiene todas las leyes, todo está en orden y pues esperemos que salgan bien librados de esta acusación, de este conflicto, de estas cosas que están arremetiendo en contra de ellos. Bueno, y tenemos uno de nuestros comentarios, Manuela Arboleda Flores, pues por si está como conectadísima porque ya le gustaron los comentarios, señas de que buscó en las redes sociales y dice que es muy buena la idea, le mandamos un saludo y sigue por ahí comentando, queremos saber qué opinas, Manuela. Ella opinó que están muy lindos los accesorios de Noah, la vemos muy conectada y muy pilas, ya buscó los accesorios y dice que están muy lindos y que además es muy chévere la propuesta porque son amigables con el medio ambiente. Muy bien, pues ahí está nuestro primer comentario, sigan comentando, los estamos leyendo, tenemos muchísimos, muchísimos comentarios, sin embargo, en un momentico los estaremos por ahí leyendo, estamos aquí buscándolos para poderles mandar saludos y les quiero dar un dato curioso que hoy no hemos tocado. Les cuento que en el zoológico Matecaña, los animales van a ser trasladados a Ucumarí, pero no sé si se sabían, pero parte de estos hacían parte de la Hacienda Nápoles de Pablo Escobar. Y cuando pues obviamente pasó todo esto del narcotráfico en Colombia, pues parte de esos animales fueron trasladados. Unos fueron trasladados al zoológico de New York y otros fueron trasladados al zoológico Matecaña de la ciudad de Pereira. Ahí les cuento. Y un dato ahí más curioso, que yo estoy como muy narcotráfico hoy, el león antes era usado para desaparecer las víctimas de Pablo Escobar. Qué triste, ¿no? Uy, terrible, pero esa noticia está muy buena, la verdad yo no sabía. Bueno, eso. Pues ahí les cuento, aparece en uno de los libros que han escrito de la biografía de Pablo Escobar, y sin embargo me parece que pues gracias a Dios, pues ya, porque tenemos uno de los zoológicos más biodiversos en América Latina. Pues gracias a Dios van a utilizar el león para mejores causas, no para matar gente. Sí, sí, pero Mariana está muy callada esta mañana, ¿qué pasa? ¿El frío te tiene trastornada o qué? No, para nada. Pues una de las cosas es que sí, el zoológico es un atractivo muy chévere para ir y visitarlo, y eso que lo estaban promocionando ahora para que fuéramos los últimos días del zoológico para que visitáramos a todos estos animales antes de que los trasladen para Ucumarí. Entonces pues sí, muy chévere ir, visitar los animales. Y otra cosa es lo de los ecológicos, toda esta moda ecológica está muy metido en el tema a nivel nacional y del mundo, todos en pro del medio ambiente, de los animales. Sí, bueno, y además yo también les tengo otro datico del zoológico, me estuve por ahí documentando, claro. No sé si sabían que una vez en el zoológico se hizo algo así como un experimento y se hizo un cruce entre león y tigre y nacieron tres ligres, tres animales en un cruce entre el león y el tigre. Y resulta pues uno de ellos cuando estaba muy bebé murió y los otros dos sí alcanzaron a crecer, y a uno de ellos le iban a aplicar una vacuna y se hizo el dormido cuando pues le aplicaron el sedante, y cuando entró la veterinaria él pues reaccionó y lastimosamente mató a la veterinaria porque no estaba muy dormido y tuvieron que asesinarlo después de eso. Bueno, pues ahí está un tema de discusión de pronto para nuestros siguientes programas. Si alguna vez usted ha sido atacado por un animal. Un animal salvaje, uno no sabe. O de pronto, sí, uno no sabe. Bueno, pues la verdad, yo quedé súper antojada de escuchar una canción completa porque nos dejaron como a medias con esos datos. Pero primero los voy a dejar con esta información súper importante aquí en Entonados. Escucha los pájaros, siente el frío de tus montañas, disfruta una buena taza de café. Bueno, pues ahí teníamos a Katy Perry con Roar. Muy buen video, se lo recomiendo, búsquenlo en las redes sociales. Y recuerden que Entonados es la expresión de la ciudad y los invitamos a seguir conectados en nuestras redes sociales con nuestros próximos programas. Nos vemos a la próxima y nos encantó verlos a todos ustedes conectados y a mi equipo de trabajo en esta mañana. Sabemos que eres excelente realizador. Desempolva tu producto audiovisual. Envíalo ya a expresiondigital@ucp.edu.co. Bueno, y para las personas que de pronto no nos pudieron escuchar en vivo, pues les hacemos la recomendación ahí para que quede la duda de que se pueden ingresar a la página de Expresión Digital, pueden escuchar nuestro proyecto o nuestro trabajo de radio en expresiondigital.com, ahí buscan Entonados y pueden escuchar todo el programa cuando quieran, las veces que quieran. Niñas, me encantó trabajar con ustedes en esta mañana. A mí también, muy buena mañana. Ah, y otra cosa que no se les olvide, pongan sus comentarios, así no hayan escuchado el programa en vivo, escúchenlo después, cuando quieran, por la noche, por la tarde, y muy importante, pongan sus comentarios y recomendaciones. Bueno, entonces, un saludo para todos y nos vemos a la próxima. Chao, chao. Chao. Entonados, expresión de tu ciudad.